y quiero todo hacer haciendo palmas, palmas. Quiero hablarte, voy a confesarte, voy a ser sincero, te diré lo que siento. Me cuesta abrazarte, me cuesta besarte, no sé qué me pasa, sé que aún yo te quiero. Estoy como raro, mi mente siempre ando. Quería decirte que con otra yo he hablado y nada ha pasado, pero no lo entiendo. Por un simple beso el corazón me ha cambiado. Yo me quedo pensando, entre nubes flasheando, mi mente anulada por dudas y encanto. No puedo creerlo, me siento culpable y empiezo a creer que me estoy enamorando. Te pido perdón, sé que no será fácil que entiendas, querida, que de ti me he olvidado. Es que me he enamorado otra vez. Luquita, Villoeste, la banda 128, los sacacorchos.